oración, para estar a solas con Jesús. Cuéntale todos tus sueños para que se hagan realidad. Búscate un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Recuerda que Dios escucha en lo escondido, escucha tu corazón. Así que es muy importante que liberes todos tus pensamientos y tan solo te focalices en tus sueños y anhelos, esos sueños que tanto deseas realizar de corazón en tu vida. Deja tu ego de lado y escucha con mucha atención esta oración, y cuando sientas que ya no te perturban los pensamientos, pídele de corazón y se te concederá. Aquí vamos. Bendito Señor del gran poder, supremo monarca, Hijo del Eterno Padre, Jesús dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Gracias, Jesús, por la alegría de ver un nuevo día, por vivir a mi lado y ser mi compañero fiel, el que me libra de todo mal. Tú, que eres tierno y justo, que eres compasivo con las personas, tú que nos conoces y nos defiendes, por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro, por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis sueños y anhelos. Eres el amigo que no defrauda. Quiero ser fiel a tu amor. Quiero confiar plenamente en la satisfacción que da tu amor, que todo lo llena. Sé que seguirte exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas. Pero aún así me acerco a ti para que me limpies de mis egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no permita donarme por completo. Te amo, eres el dueño de mi vida, confío en que me bendices en estos momentos, llenas de felicidad mi vida y aumentas mi confianza. Por eso te digo, gracias Jesús, por ser un ejemplo para mi vida. Me has enseñado a amar, a perdonar, a tener amigos y cuidar de ellos. Siempre confío en ti, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza y con tu gran poder sé que podrás ayudarme en cada sueño que de corazón tenga en mi vida. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor, creo en tu gran poder. Amado Jesús, tú que tantos milagros nos regalas, haz que mi vida sea más fácil. Ampárame en mis adversidades y desesperanzas. Socórreme en mis malos momentos. Da paz a mi corazón y aleja todo lo que me angustia. Protégeme, mi amado Jesús, y concédeme lo que con tanta confianza en ti he pedido. Permite que se arregle todo lo que me entristece, para que pueda avanzar y no sufrir más. Poderosísimo Señor y amabilísimo Padre mío Jesús, tan fuerte y valeroso como sufrido y paciente, por tu inmenso sufrimiento y dolor con que llevaste en tus hombros el gran peso del sacrosanto madero y en ella la pesada carga de mis culpas, te ruego, mi buen y adorable Señor, perdones mis faltas y las veces que me olvido de ti, y me des paciencia y humildad para llevar mis cargas. Fortalece mi alma, purifica mi corazón, para que yo sea siempre tu leal y fiel vasallo, y que no falte a tus santos mandamientos, y para que viviendo en paz y unión con mis semejantes, merezca todos los sueños y anhelos que de corazón te pido. A continuación, cierra los ojos, relájate y pídele todos los sueños, uno por uno, que deseas realizar en tu vida, pero los que de corazón surjan. Es importante que los escribas uno a uno. Puedes escribirlos debajo en los comentarios o en un papel. Jesús, mi Señor y Rey, te he presentado humildemente mis sueños y anhelos de esta vida. Por favor, dígnate a escuchar mi súplica. Dame la mano de tu gracia para que logre ese beneficio. Abrázame con tu amor, responde a mi alma y a mis deseos. Por tu misericordia, dame tus bendiciones y dígnate hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte, para que haciendo yo buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna, y allí te alabe sin fin en compañía de tu Santísima Madre y todos los santos y ángeles del cielo. Señor, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas, en tu sabiduría mis planes, sueños y objetivos, en tu inmenso amor mi vida y la de mis seres queridos. Confío en ti plenamente. Gracias por escucharme. Amén. Amén. Amén. Cierra los ojos nuevamente. Relaja una vez más todo tu cuerpo. Libera todas tus preocupaciones. Y concéntrate en esos sueños que quieres para tu vida. Repásalos uno a uno. Envíaselos, comunícaselo a Jesús mediante tu corazón, no mediante tu mente. Siéntelos, siente cómo se están creando en tu vida, cada acción, cada anhelo. Y a cambio, recuerda que debes prestarle atención a tus acciones, a tus pensamientos. Vive la vida que Jesús quiso para ti. Venimos de un cuerpo santo, santos somos y santos nos tenemos que ir. Empieza a prestarle atención a cada pensamiento que tienes durante el día. Y tú sabrás si es un buen pensamiento o uno malo. Si es malo, corrígelo. Ve poniendo agua pura cada vez más a tu ser y verás cómo se irá limpiando tu alma, tus acciones y sobre todo tus pensamientos. Y de esta forma te acercarás más a Dios, te acercarás más al Hijo de Dios Jesús, y cada cosa de tu vida irá mejorando porque te conectarás con la creación misma, con la energía crística que Dios nos regaló. Puedes abrir tus ojos, toma una respiración profunda, inhala, exhala, y prepárate para afrontar el día o para tener unos dulces sueños si estás por ir a dormir. Que Dios te acompañe y te bendiga. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.